Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede suceder en un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio, la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita, esa pamplina consternada que le gusta a muchas personas porque les mintieron que es vieja. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo. Francamente, no recuerdo si esa noche nos suicidamos. Esta es una representación de Diálogo sobre Diálogo, de Jorge Luis Borges.